ha dado vuelta la situación junto con Jesús. El antiguo Adán y la antigua Eva habían fracasado. Nació primero Adán, después Eva, la responsabilidad de Adán y la desobediencia. Ahora nace primero María, que cumple 2032 años en este año, y le estamos celebrando su cumpleaños. Y nace primero la mujer, ahora, y nace después el varón, todo se da vuelta, ahora no hay desobediencia, ahora hay obediencia, antes había pecado, ahora hay gracia, llena de gracia el Señor es contigo, llena, es la gracia misma la que baja. Y por eso hoy nace una clara estrella, tan divina y celestial, que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. De Ana y de Joaquín Oriente, de aquella estrella divina, sale luz clara y digna de ser pura eternamente. El alba más clara y bella no le puede ser igual, que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. No le igual la lumbre alguna de cuantas bordan el cielo, porque es el humilde suelo de sus pies la blanca luna. Nace en el suelo tan bella y con luz tan celestial, que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. El sol es Cristo, nace de ella. ¿De quién? De la estrella, de Stella Maris. La Iglesia siempre ha visto a María como la luz, como la estrella, como el principio vital, como el agua viva, porque ella viene a traer eso. Todos los padres de la Iglesia han visto en María la salvación. Incluso en el Antiguo Testamento, en la Biblia, uno encuentra allí a María como la salvación, reflejada en muchos pasajes hermosos. En la palabra de Dios le dice a María: eres toda bella, oh María, mi elegida es toda bella como la nieve del Líbano. ¿Quién es esta que avanza como un sol? Hija de Jerusalén, soy morena pero hermosa. Es decir, soy de naturaleza humana, de barro, hecha de barro, pero hermosa, sin el pecado original. En el día de la fiesta, la liturgia de la Iglesia, que es esposa de Jesús, le dice a la madre de Jesús: celebramos el nacimiento de la Virgen María, celebramos con gozo todos los textos de la liturgia de las horas y de la Eucaristía. Todas hacen alusión y son piropos a la Santísima Virgen, a la mujer sencilla y humilde, pero a la vez a la más grande que jamás vieron los siglos, que acaba de nacer. Ni los ángeles hubieran imaginado una estrella de esta naturaleza. Ellos son estrellas, has caído de lo alto, dice la Escritura, Luzbel. ¿Quién era Luzbel? Era un ángel lleno de luz, uno de los más hermosos que Dios había creado, para que todo el resto de los ángeles y los hombres se extasiaran en él, viéndole belleza, belleza única entre los ángeles, evidentemente, aunque iba a venir la madre y reina de todos ellos, pero era Luzbel, bella luz, y se convirtió en Lucifer, porque desobedeció a Dios y cayó al infierno. Con su propio pecado se hizo monstruo, un monstruo de odio y de rencor, y salió a luchar contra la reina de la luz, aquella que engendra la luz, aquella que es la madre de Dios que nace hoy. Entra en combate con esta luz que se oscureció por su propia soberbia. La humildad, que es de María y es sustancia en María, entra en combate contra la soberbia encarnada de Lucifer. Hoy la Iglesia se alegra y dice San Andrés de Creta, un padre de la Iglesia: representa María el tránsito de un régimen al otro, en cuanto que conviene en realidad lo que no era más que símbolo y figura, sustituyendo lo antiguo por lo nuevo, la nueva Eva a la antigua Eva. Y dice también San León Magno en la fiesta de la Santísima Virgen: por su vida gloriosa todo el orbe quedó iluminado. De ti nació el sol de la justicia, dice la antífona del Benedictus, y junto al tema de la luz, obviamente, el tema de la alegría, que toda la creación rebose de contento y contribuya a su modo a la alegría propia de este día. Donde es tanta la alegría de María, que ha dado a luz cuatro hijos nuevos, en su corazón, los novicios y las novicias. Cuatro hijos nuevos en el día de su nacimiento. Ella no nace sola, con ella nace Cristo, con ella nace toda la humanidad, y hoy nacen cuatro nuevos hijos de ella, que Dios y Jesucristo en persona le ha regalado. Esta familia religiosa es de María, Jesús se la regala, somos de ella, somos propiedad de ella, somos, sí, somos distintos. ¿Por qué? Porque queremos ser todo de ella. No somos distintos porque no tengamos pecados, somos distintos porque queremos ser todo de ella, y a ella nos entregamos, y con nuestros propios pecados incluidos, pero somos de ella, y nos consagramos a ella, y le pertenecemos, y vamos creciendo en ella, con ella, por ella, con el cordón umbilical que nos une, que es el Santo Rosario. Ella nos da de comer la Eucaristía, que es su cuerpo, que le dio a Jesús. Ella nos da la gracia, que es Jesús. Ella nos da el principio vital, que es Jesús. Nos da la misericordia de quien procedió Jesús, ya que su corazón es misericordioso. Cristo saca el corazón de ella. Todo lo humano sale de ella, y la misericordia es bien humana, porque Dios no puede tener misericordia si no se hace hombre. Y por eso es tan humano que es imposible que Dios ejerza desde el cielo misericordia sin tener un corazón que se incline a la miseria del hombre, porque misericordia significa corazón que se inclina a la miseria, y si él no tiene, no se puede inclinar. Y a fin de tener un corazón, tomó del corazón inmaculado en este día de su nacimiento como preludio su corazón. Es maravilloso pensar que nosotros tenemos una mamá a quien amamos en este mundo. Todos aman a su mamá. Es muy raro que haya un hombre que no ame a su mamá. También podríamos decir que es raro que haya una mamá que no ame a su hijo. Pero aquí entramos en conflicto, en una sociedad que se ha dado vuelta, que sí encontramos mamá que no aman a sus hijos porque los matan. Y también puede haber algún hijo que mate a su madre, ¿verdad? Pero por lo general, el amor a la madre es lo más grande. Nosotros amamos a nuestra mamá, y debe ser así, ese es el orden natural. Lo que más amamos en la tierra es nuestra mamá. Y nacemos porque no elegimos nacer, y no elegimos nacer de esa mamá, ni elegimos haber tenido una mamá, porque no sabíamos nada, no teníamos idea de nada. Solo aparecimos, y el regalo nos lo ha dado Dios. ¿Pero qué hubiera pasado? ¿Qué pasa con Dios? Él no le nace una mamá por naturaleza. Él no le nace una mamá antes que él naciera. Él la elige por voluntad libre. Él la fabrica porque la ha hecho para él. Él se hizo algo para él. Él le puso el corazón a la madre para que le amara a él. Pero tiene que ser una madre especial. No puede él hacer otro Dios. No puede. Pero puede hacer una criatura que toque a Dios, y que lo fabrique a Dios de esta manera. Mire qué invento. Una criatura que fabrica algo de Dios, que es su naturaleza humana, que se le incorpora a Dios para toda la eternidad. Claro que no fabrica divinidad, pero fabrica humanidad, pero esa humanidad queda elevada por la persona divina de Dios, del Verbo. Hoy es un día de alegría, sobre todo porque la Iglesia tiene cuatro nuevos hijos. Es un día de alegría porque gracias a la Santísima Madre que hoy nace, crece en nosotros también la esperanza de poder estar al servicio del triunfo del Inmaculado Corazón. Pedimos la gracia a la Santísima Virgen, poder ser fieles, que nuestros actos sirvan para edificar a estos nuevos novicios, a estos cuatro nuevos jóvenes que comienzan su noviciado, que le demos ejemplo con nuestra palabra, con nuestra actitud, con nuestro sacrificio, con nuestra oración, todos, los laicos, los consagrados, todos, pero que también ellos nos den ejemplo. Queremos ver ejemplos en ellos. Ellos están llamados a dar, no a recibir. Primero a dar, y sé que lo van a hacer, sé que lo van a poder hacer, porque hemos rezado por ellos, hemos rezado con ellos, hemos hecho discernimiento y sabemos que el que hace la obra es el Señor. Que así sea.